agujas no pinchan, me queman. Entre los versos que aún te escondo, me confundí, ahora son un estorbo. Que si lo dejo me siento solo, que si te vas me vuelvo loco. Que me quede un verano sin ti. Que si te vas me vuelvo loco. Solo me siento vacío si no estás aquí. Que si te vas me vuelvo loco. Donde escuché que regalaban algo de cordura, donde enseñaban a sonreír aunque la vida te fuese muy dura. Y más que un alivio fue sacarme de quicio, más que otra cosa fue mi mundo de rosa. ¿Dónde coño me metí? He vuelto.